Vamos directamente a la final de la llave de la promoción, mal llamada permanencia, ¿no? La serie E sería Ciudad de Buenos Aires contra San Juan, los amigos de Matías. Señor Pablo, a ver, ¿qué puede decir? Y va, es una llave durísima. Yo le voy a dar a San Juan el voto. 2-1. 2-1 San Juan. Señor Matías, ¿qué va a decir con esta otra final? Y la verdad que se me complica esta vez, porque siempre le doy perdedor a San Juan, pero hoy juegan contra lo más pecho de la Copa. ¿Qué? ¿Le das con un caño a San Juan? Sí, por eso, siempre le doy perdedor a San Juan, con la realidad, ¿no? De cómo es su evolución dentro de la Copa, siempre, no es que estoy vendiendo humo, ellos lo demuestran cada vez que salen a jugar. Dedicado a Néstor. Es toda honestidad, sobre todo porque sé que Néstor se puso la vinchita de Formosa, así que vamos a bancarlo con esa. Pues el temita de la vinchita, hay que ponérsela a esa vinchita de Formosa estando jornada del otro lado. Así que vamos a darle por primera vez en toda la Copa a San Juan. 2-1. Lo de ciudad son fríos. Son pecho, pero recontra pecho frío son. Son de ciudad. Ya con eso, Ciudad, Macri, Riachuelo, Boca. ¿Qué tiene que ver? Ya todo y ya está, son fríos, están congelados. Pobre Mauri, boludo. Yo los veo con ganas a ambos. San Juan pasó por PL contra los. Bueno, no quiero que se congele la grabación. Tres nombres. Sí. Esto está complicado, ¿eh? Voy a largar un empate. 2-2. Epa. Y por goles, creo que Ciudad. Igual para el PRODE no interesa mucho, pero creo que los goles para mí gana Ciudad. Primer gol. San Juan. San Juan. Ciudad.